Hola, hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Mi Rollo es el Rock, la número 27 ya en Radio La Guancha, la 107.2 FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Pasión absoluta por nuestro rollo que es el rock, que es el metal en todas sus vertientes. A los controles tenemos a Iván, quien como siempre le damos las gracias, y un servidor quien les habla, Tomás Orama. En el programa de hoy vamos a tener una entrevista con el gran David, cantante de los Disomnia. Tendremos como siempre también agenda de conciertos, donde repasaremos toda la actividad que se va a producir este fin de semana en cuestión de directo. Y también tendremos sección de noticias, como siempre, donde contaremos pues todo lo que está ahí en ebullición en el mundo del rock y del metal. En fin, creo que va a estar bastante interesante. ¡Empezamos! Y empezamos con los Obús, que adelantan nuevo single que ya está rulando por ahí, El Pastel del Diablo, así se llama el single, y anuncian que dentro de poco, en este otoño más concretamente, editarán lo que va a ser su último disco en la carrera de esta legendaria banda madrileña, que tuvimos el placer hace poquito de verlos descargando en el Arcón, en el puerto de la Cruz. Los Obús, que se vienen de gira pletórica en Sudamérica, desde los 80 en activo, Barón Rojo, Obús, Poder Absoluto, las dos grandes bandas del metal de nuestro país. Paco Laguna a la guitarra y Fortu el cantante, miembros legendarios que siguen desde el inicio de la banda. Sin más, empezamos la descarga de hoy de Mi Rollo es el Rock con Obús y el temazo ¡Cállate! Vaya vestido. qué grande el Fortu y el Paco Laguna, los Obús, temazo y grupazo para empezar la edición de hoy, la número 27 de Mis Rollos, el rock en Radio La Guancha, la 107.2. Continuamos en el programa y vamos ahora con una banda de la tierra, una banda tinerfeña, Los Ascos, banda Puncarra, que estará descargando el sábado 3 de marzo en el PKDK Pub de Gran Canaria junto a Los Sobresiduos. Están presentando Los Ascos un pedazo de disco que se llama Conciencia Incendiaria. Lo ha editado Rock Estatal Record, buena chapa la verdad para sacarse disco, y han anunciado 3 nuevos conciertos en Tenerife en breve, que bueno, los iremos desgranando en la sección de directo según vaya llegando las fechas previas, digamos, a los bolos. Pronto, además, adelantamos que pronto los tendremos en la radio para poder entrevistarles y sacarles toda la información posible. Sin más, les dejo con Asco y este temazo que se llama Antipolicial. Bueno, soy Fran Barbanegra, guitarra y cantante de la banda Barbanegra, y queremos mandarle desde nuestro club, desde nuestra banda, un saludo a Radio La Guancha y a todos los oyentes de Mi Rollo Es el Rock. Y empezamos esta semana con la sección de noticias, esos flashes informativos que han ido surgiendo en el mundo del rock y del metal en estos últimos días. Y empezamos con los Crisis, el nuevo álbum para el 23 de marzo que se va a titular Against the Odds. Los Dimmu Borgir, los black metaleros, anuncian también nuevo LP para el 4 de mayo que se titulará Eonian. Y Ministry, nuevo álbum, que se va a titular América KKK, por lo del Ku Klux Klan, América KKK, a la venta el 9 de marzo de 2018, claro está. Seguimos, Los Amorphis, nuevo disco en estudio, el Queen of Time, que se editará el 18 de mayo. Los Riot Fire anuncian nuevo disco para el 27 de abril, que se titulará Armor of Light. Y los Orphaned Land, que están de gira por tierras españolas, por la piel de toro. El 2 de marzo están en Madrid y el 3 en Barcelona, junto a un compendio de bandas donde estarán, por ejemplo, los Invain, más los Subterranean, Masquerade, más Aebum. Los Ángeles Apátrida, nuevo disco, el 4 de mayo, los albaceteños, 4 de mayo, nuevo disco que se titulará Cabaret de la Guillotín. Behemoth, los polacos, anuncian nuevo LP, Mesenoire, para el 13 de abril. Los Anvil, esos canadienses luchadores brutales, los Anvil, están de gira en España. El 1 de marzo en Irún, el 2 en Madrid, el 3 en Valencia y el 4 en Barna, en Barcelona, sí señor. Y terminamos con los Kiss, la legendaria banda donde Paul Stanley hace unas curiosas declaraciones, donde viene a decir que la banda puede seguir tranquilamente sin sus miembros o sin sus componentes originales, como si fuera una empresa. La verdad es que siempre curiosas las declaraciones del gran Paul Stanley. Bueno, y a continuación pasamos a una entrevista y en el día de hoy tenemos a David, cantante de Disomnia. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo va todo, señor? Todo bien, por aquí. Banda por del... tierra, por tierras guimareras. Sí, sí, eso iba, por ahí iba a empezar, ¿no? Banda del sur de Tenerife, Guimar. Pues. Disomnia, a ver, cuéntanos, Disomnia. ¿Qué significa Disomnia? Disomnia es un trastorno primario del sueño que afecta pues a las primeras horas del sueño, y decidimos ponerle ese nombre en su día porque nosotros lo asociamos siempre con una hora de mucha creatividad, o sea, lo que es la noche. Y de hecho muchas de las canciones que en esa época componíamos y tal, yo por lo menos las componía en, o sea, lo que componía yo lo componía por la noche. Y es debido a eso, a una franja horaria, como lo quieras llamar, donde surge con más facilidad la creatividad. Bien. La banda está formada por ti, por David Hernández a la voz, por Israel Hernández a la guitarra, Carlos Díaz a la guitarra, Mario Morera al bajo y Juan Carlos Afonso a la batería. ¿Costó mucho consolidar esta formación, David? En un principio te digo que éramos solamente Mario y yo, porque nosotros veníamos de otro grupo que se llamaba Tierras de Fuego, que era el estilo era heavy metal clásico. Y sí, la verdad es que costó un poco consolidar el grupo, sobre todo en lo que se refiere al batería, que siempre tuvimos varios, duraban poco, pero bueno, al final lo conseguimos y la formación ahora está bastante consolidada y es bastante sólida. Sí, el último en llegar creo que fue Carlos Díaz, ¿no? Exactamente. Un gran tipo y musicalmente es un crack, ¿no? Además de un mago, sí, de la producción, ¿no? La verdad es que es exactamente. Carlos es un crack a muchos niveles. Uh-huh. Y fue casi anecdótico porque realmente le pedimos un favor, porque el disco estaba recién grabado, y le pedimos que si podía hacernos el favor y tocar en un concierto con nosotros, pues para yo estar más liberado de la voz, ¿no? Y entonar mejor, afinar mejor y tal. Y a todos nos gustó la experiencia, en realidad, incluso a mí, ¿no? Que llevaba un montón de años tocando la guitarra en este grupo. Y me vi bastante suelto y libre y digo, bueno, pues me gustó la experiencia. ¿No te importaría, Carlos, y nos sigues ayudando así un poquito en un par de conciertos tal? Y ese par de conciertos al final se quedó en que es un miembro más de la banda. Pues genial, vamos, un gran fichaje. Como comentabas un poquito antes, la banda se formó en el año 2003, ¿no? Nos comentabas que antes venían de una banda que se llamaba Tierras de Fuego. Cuéntanos un poco por qué se acabó Tierras de Fuego y qué te llevó o qué le llevó a decidir montar Disomnia. ¿Qué cambios buscaban con ese cambio de etapa, digamos? De acuerdo. Digamos que en el antiguo grupo se formaron dos bandos, por así decirlo, ¿no? La mitad del grupo quería seguir en un estilo más clásico, ¿no? Más innovador, más conservador, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y en la otra ala estábamos Mario y yo, que queríamos un poquito pues evolucionar un poco, meter más cosillas de electrónica y tal, y eso pues no cuajó bien, o sea, se formaron dos bandos y ya te digo, o sea, al final el grupo se acabó por disolver. y como Mario y yo éramos los que teníamos así ideas afines, pues Mario me llamó un día, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos? Y yo le dije, mira, seguimos, porque yo esto me encanta, esto no lo puedo dejar, ¿no? Y así surgió el grupo, con esas ideas un poco más novedosas, más evolucionistas, o como quieras llamarlo. Sí, porque la banda ha ido evolucionando, ¿no? Desde un sonido, como comentaba, heavy metal clásico, luego pasó por, pues, ramalazos góticos y oscuros. Exactamente. Y luego en el 2010, otra vuelta de tuerca al sonido, ¿no? Hacia un metal más pesado, moderno, enérgico, melódico, con tintes también un poco electrónicos. Sí. Vamos, esa evolución la tenían clara, ¿no? Sí, la tenían. Bueno, realmente no es que la tuviéramos tan clara, iba surgiendo de forma natural. Nosotros simplemente no hemos puesto freno en ningún momento y cada cosa ha surgido así, de forma natural. Es como nuestra filosofía, por la filosofía interna nuestra de Disomnia. No poner barreras, vamos, que lo que salga es lo que va al final a parar a los temas. Y claro, que esa un poco es la eterna discusión, ¿no? Entre comillas, porque, por ejemplo, hay quien achaca a bandas que inmovilistas, digamos, en cierta manera. Por sí. ejemplo, ¿cómo pueden ser AC/DC? Pero es que todos queremos que AC/DC sea así, no queremos que hagan otra cosa, ¿no? Y luego, claro. Por otro lado, para otras, muchas bandas, pues sí que se hace pesado el siempre estar en un mismo estilo y no evolucionar. La verdad es que sí, es una gran, gran discusión. Y David, cuéntanos un poco, igual que les ha pasado a los Esclavitud, pues en un momento dado pues deciden pasar de cantar en castellano al inglés. ¿Cómo sí. fue el tema? Cuéntanos. Pues también fue un proceso natural. O sea, llevamos muchos años cantando español y un día simplemente hicimos una prueba con creo que fue el primer o el segundo tema que compusimos de este disco último, que era Neptune, y la compuse en inglés, pues por probar simplemente, la verdad es que nos gustó tanto que ya a partir de ahí decidimos seguir cantando en inglés, o sea, nos gustaba bien cómo sonaba. ¿Y notas el cambio, digamos, o que hay alguna diferencia, digamos, en cuanto, sobre todo en cuanto a los directos, ¿no? En cuanto a cantar en castellano al inglés, ¿o no? ¿No ves ningún tipo de...? No, si te refieres a, yo que sé, a cómo lo recibe la gente... La participación más bien del público, es lo que... No se nota ninguna diferencia, de hecho hasta la gente se aprende las letras en inglés y las canta igualmente que cuando las cantamos en castellano, o sea que no hemos notado ninguna diferencia en ese aspecto. Disomnia, la verdad es que se ha convertido en una banda pues referente, ¿no? En la escena canaria. Yo creo que eso ya no hay duda. Incluso como título anecdótico, ¿no? Aparecieron un especial de la Metal Hammer, ¿no? Que hablaba de. Sí, un especial de bandas canarias. Sí. Disomnia ya es una banda con galones, ¿no? Sí, bueno, se puede decir que sí. Cuéntanos un poco, a ver. Hay camino recorrido ya. Sí, la verdad es que sí, hay trayectoria y grandes músicos detrás de fondo, claro. Han tocado en Tenerife muchas veces, en Gran Canaria, sí. Festivales como los Hard School Fest, en Las Palmas. ¿En alguna otra isla o fuera de Canarias han tocado, David? Sí, tocamos una vez en Toledo también. O sea que ya se han hecho ya la península por primera vez. Sí, nos hemos estrenado allí. Qué bueno. Y luego ya por Tenerife, yo creo que después de... bueno, sobre todo en cuestión de festivales, el Goimar, el Más Que Rock, yo creo que solo les queda pasar por el Taco Suena Fest, ¿no? Para estar en los tres grandes, ¿no? No, por el Taco también pasamos hace 2 años, creo que fue. Ah, qué bueno. Cuando vinieron Sauron, pues ahí fuimos nosotros de Donet. Y cuéntanos un poco la diferencia de, bueno, pues de un bolo en solitario, digamos, a un gran festi. ¿En qué notas la diferencia, David? Pues cada uno de ellos tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que somos un grupo de directo, ¿no? Pese a que la gente nos dice, ¿no?, que los discos suenan muy bien y tal, pero nosotros siempre nos hemos considerado un grupo de directo, ¿no? Que es ahí donde nosotros nos sentimos cómodos y donde cobra sentido lo que hacemos en realidad. Las salas tienen de bueno la cercanía con la gente, ¿no? Ese cara a cara, ¿no? Ese casi todo el mundo ahí cuando hace calor, sudando, ¿no? Es como muy, muy intenso todo. Y la parte buena de los festivales, no digo que la gente tampoco sea entregada, también lo es, pero a nosotros nos gusta siempre que cuando hay un buen sonido, pues digamos que nuestra música se luce mejor, ¿no? Y eso es lo que más nos gusta de los festivales. Pues el sonido, la iluminación, digamos que el grupo luce más. A ver, ustedes tienen la suerte, ¿no? De haber, digamos que tocado bastante, ¿no? Dentro de lo que es el panorama o las expectativas de las bandas canarias, ¿no? Han tocado bastante y han compartido escenario con muchísimas bandas de la tierra. Yo creo que hay un momento, es mi percepción, digamos que personal, claro, que hay un buen momento en la escena, muchas bandas, muy buenas además. Cuéntanos un poco que tienes la misma percepción y además, ¿qué bandas jóvenes has visto por ahí que dice, uy, estos pintan muy bien y van a llegar muy lejos? Pues la verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo en que la escena pinta muy, muy bien, cosa que a lo mejor hace, que te digo yo, pues 10, 15 años quizá no se veía ese movimiento. Pero sí, la verdad, por ejemplo, hemos compartido con escenario con bandas como Majek o Damned Slaves, que para mí son ambas bandas, son muy muy buenas y prometen mucho, la verdad. Sí, han coincidido varios en nombrar a Majek, la verdad es que sí. Pero sí, hay un buen momento y además yo incluso creo que también, ¿no? Incluso muchas salas, ¿no? Ofertando actividad en directo, o sea que se da... Sí. Sea pues eso, ¿no? Para que sea todo un poquito un buen momento y hay que seguir, que es la intención que también tenemos un sí. poco desde la radio, ¿no? Apoyar. Y bueno, sí, como sabrás, ya también hay bandas que ya están empezando a tener reconocimiento nacional o incluso uh-huh. internacional, como son Odio o Alea Yacta, que para nosotros son casi como hermanos. Uh-huh. Y nada, solo quería nombrarlos porque no nos podemos olvidar de ellos, que están ahí. Claro, incluso ya han traspasado las fronteras de España, o sea que igual como por ejemplo también Esclavitud, que han traspasado Esclavitud ya. También. Pues sí. A ver, influencias de la banda, David. Yo un poco escuchando el disco, la verdad es que es una maravilla, se lo recomiendo a todo el mundo que lo escuche porque es una auténtica pasada. Me suena mucho, me recuerda muchos pasajes a Tool. Cuéntanos un poco, ¿qué cantantes te sirven a ti como guía o en su estilo te gustan mucho y se pueden llegar a considerarse una influencia para ti en tu forma de cantar? Bueno, yo cuando empecé a cantar y siempre intentaba un poco, en el buen sentido de la palabra, intentaba copiarme de James Hetfield, ¿no? De Metallica. Y luego ya con el paso del tiempo, pues ya intenté, pues, no mi estilo propio, pero sí me intenté. Ningún registro, pero sí tengo cantantes que me gustan mucho, que a lo mejor, por ejemplo, a mí hay quien me ha dicho o por ahí por internet en críticas y tal que a mí me recuerda a Jonathan Davis de Korn, que es un cantante que me gusta mucho, pero sinceramente no creo que, uh-huh. que es casual, vamos, que no lo uso como influencia directa. Y demás cantantes que me gusten, pues mira, ya que has nombrado a Tool, pues me gusta el cantante de Tool, Jonas Rensen de Catatonia, Mikael Åkerfeldt de Opeth, que son demasiadas, oigo demasiada música, creo yo. Sí, además me encanta tu voz, digamos, porque encaras muchas facetas, la cañera, pues la gutural, la melódica y bueno, y sales digamos que victorioso en todas ellas. La verdad es que por lo menos me gusto personal, así me gusta, porque a veces cuando todo el rato es gutural, pues se hace un poquito, en mi opinión personal, a veces un poco monótono, y ver que tu voz es tan versátil hace que el disco se escuche pues de una tirada y vamos, y te llegue genial, la verdad es que sí. Y sí, siempre dime. No, coméntanos lo que... No, te decía que siempre intentamos ponernos siempre nuevas metas, ¿no? Por ejemplo, ya para este disco pues estamos probando nuevos registros, quizás un poco más guturales, para lo que estamos componiendo ahora mismo en este momento. Y eso, que nunca nos ponemos límites, no nos ponemos trabas, siempre intentamos dar lo mejor de nosotros en el disco y lo que vaya surgiendo. Hemos hablado a nivel vocal, pero a nivel musical, digamos... ¿Qué bandas, digamos, crees que marcaron el disco debut? ¿Y qué bandas qué sonidos crees que está saliendo ahora que están, digamos, intuyo, en fase de composición de nuevos temas? Vale, pues nosotros siempre, siempre nos ha gustado multitud de bandas europeas, sobre todo, como pueden ser Catatonia, Opeth, Paradise Lost, o americanas también, por ejemplo, Fear Factory. O bandas así, como ya que nombra Fear Factory, que mezclan así como electrónica y tal. Hay un grupo que ya desapareció, que se llamaban Cybrid, que eran suizos. Y la verdad es que ese grupo nos influenció, pero mucho, mucho. Y eso desde siempre. Quizás en la etapa anterior del grupo pues teníamos otras influencias más góticas, como habías nombrado antes y tal, pero actualmente yo creo que esas son nuestras influencias principales, que se verán reflejadas en lo que estamos componiendo. Aparte que siempre intentamos dar nuestro pequeño toque personal, ¿no? Sí, porque en cuanto a lo que es la discografía, en el año 2007 pues editaron una maqueta que se llamaba Crónica, con 5 sí. temas en castellano, y ahí estaba ya la mano de Carlos Díaz, ¿no? A la producción. ¿Qué recuerdas de esa época y de esa maqueta? Pues la recuerdo con mucho cariño, la verdad. Era mi primer disco como cantante, mi primer disco como letrista y como, bueno, como músico, ¿no? Porque ya había tocado en el grupo anterior, pero era todo muy nuevo. Siempre lo recuerdo con cariño, pues, por eso. También en los componentes del grupo de esa época siguen siendo, ya no están en el grupo, evidentemente, pero siguen siendo buenos amigos. Y por eso lo recuerdo así con nostalgia, pero con nostalgia en el buen sentido de la palabra, con nostalgia buena. Y en el 2015, pues el primer disco, el Planetary Concert, uh-huh. 8 auténticos temazos. La verdad, cuéntanos un poco cómo fue la composición, la grabación, bueno, un poco los estudios, bueno, productores sí. fue Carlos, el diseño, el artwork, bueno, un poquito, háblanos del LP. De acuerdo, pues el disco tomó mucho, pero mucho, mucho tiempo, más del que nos hubiera gustado, porque bueno, entre unas cosas y otras, que si uno trabaja, que si el otro no puede ensayar, que si no sé qué, pues no, tú sabes, ¿no? Como cuando uno uh-huh. no vive de esto, sino simplemente es casi como un hobby, pues cuesta a veces compaginarlo. Y el disco al final pues se demoró 2 años, o sea, desde que lo empezamos a componer ya había algún temilla compuesto, pero ya nos sentamos en serio hasta que terminó de grabarse, pues 2 años. Y nada, preparamos todos los temas, teníamos lo que era la base de los temas, y una vez ya lo tuvimos todo y ya más o menos ensayado, los habíamos tocado alguna que otra vez en directo, con letras en castellano, por cierto. Algunos temas, muchos de ellos tenían letras en castellano cuando las estrenamos en directo, y luego ya al final le metimos una buena reforma a todos, y fue cuando contactamos con Carlos y ya nos metimos a grabarlo, y Carlos también puso su toque, ¿no?, personal, no solo, porque Carlos no solo ejerció de ingeniero de sonido, sino aparte de productor, o sea, nos iba haciendo sugerencias de voz, sugerencias de sintetizadores. Y nada, ahí nos pegamos todo el verano de ese año grabándolo, y al final quedó el resultado que ya has podido escuchar. Sí, el tema de... Bueno, hay mucho... El tema es que casi todas las canciones, por no decir todas, son unos temazos maravillosos. Por ejemplo, el Dead Sun me recordó un poco a Lacuna Coil. Cuéntanos, ¿la voz femenina que aparece por ahí de quién es? Es de Celia Montelongo, una antigua amiga nuestra, que fue vocalista de un grupo llamado Clayship y que actualmente sigue en el mundo de la música, pero no en este mundo del rock y el metal, o al menos hasta donde yo sé. Y fue una idea de Carlos, de hecho, por lo de meter una voz femenina y tal. Pero nada, contactamos con ella, estuvo encantada de colaborar con nosotros y el resultado, vamos, no podía haber sido mejor. Y Red Sea, por ejemplo, la potencia esa, la electrónica, la verdad es que la han sabido, ¿no?, fundir, sintetizar, digamos, muy bien, ¿no?, que toda la mezcla quede maravillosa, ¿no?, porque a veces cuando se mete electrónica pues no se sabe lo que puede salir de ahí, pero a ustedes les ha sí. quedado fantástico, la verdad. Sí, hombre, en gran parte se da pues a los oídos de Carlos, ¿no?, a la hora de mezclar. Y con respecto a la composición, pues en el grupo, sobre todo yo, tengo bastante base de música electrónica porque es un estilo que me gusta mucho, y con eso vamos sacando también influencia. A ver, David, cuéntanos un poco, ¿cómo se puede, las personas que nos están escuchando y tal, y que están o se interesan por la banda, cómo pueden seguir la actividad y cómo pueden acceder a los CDs, al merchant y tal? Cuéntanos un poco. Bueno, nuestra principal vía de contacto es Facebook ahora mismo. Facebook Disomnia, Facebook creo que era Disomnia o Disomnia Metal, no recuerdo bien, pero bueno, el buscador pones Disomnia con 2 O y te sale, y ya por ahí puedes contactar con nosotros, y o bien lo entregamos personalmente ahora mismo, porque como ahora no estamos dando conciertos, lo entregamos personalmente o lo enviamos por correo. Vale, igual que el merchant, ¿no? Me imagino todo. Sí, el merchant también tenemos, ahora mismo también uh-huh. tenemos llaveritos, camisetas y tal, todo lo que quieran, pues contactar con nosotros ya nosotros nos encargamos. A ver, tema futuro. David, ¿para cuándo el segundo disco? Pues esa es una incógnita, porque el primero también, o sea, el primero queríamos que saliera cuanto antes. De hecho, lo habíamos planeado para unos 6 meses y al final fueron 2 años, pero en un principio nos habíamos puesto de fecha agosto. Y de momento, pues bueno, la cosa va no como quisiéramos que fuera, de rápido, por lo que te comentaba, ¿no? De compaginar actividades y tal. Pero bueno, ahí cada uno vamos haciendo lo que podemos. Yo hago cosas por mi cuenta, Mario compone sus cosas por su cuenta, y luego cuando nos juntamos, pues intentamos darle forma. ¿Pero cuántos así temas tienen terminados ya, más o menos? Terminados tenemos uno. Uh-huh. Y luego ya, pues ideas, pues hay millones en realidad, que hay que concretar. Pero bueno, vamos a ser optimistas y pensar que sí, que efectivamente lo tendremos para agosto. La verdad es que sí, porque siempre un... Vamos, sobre todo dos cositas. Lo primero, habiendo tenido un disco debut tan fantástico como este, como el Planetary Concert, se pone el listón muy alto para el segundo. Y claro, siempre un segundo disco es como complicado, ¿no? Como muy, muy importante en que salga bien, ¿no? Sí, y siempre, bueno, pues cuando te llegan críticas tan positivas como nos han llegado a nosotros de este primer disco, pues siempre uno se encuentra con un poco de presión, ¿no? Como, mi madre, pues si esto gustó tanto, pues a ver cómo lo hacemos ahora para superarlo, pero sinceramente creo que lo que llevamos compuesto, en mi opinión, es muy superior a lo que ya había en Planetary Concert, y eso que estamos, en los esquemas básicos de los temas, ¿no? Todavía. Nos estás poniendo los dientes largos, David. Habrá que esperar, pero sí, en mi opinión sí. O sea, está todo mucho más evolucionado, más... No sé, creo que es mejor música, ¿no? En mi opinión. Bueno, ¿y actividad en directo para este año? ¿Algún bolo en ciernes? Sí, tenemos un bolo en el Lone Star, pero no recuerdo exactamente el día. Creo que era el 23 de marzo, me parece. Vale. O 25, no recuerdo bien ahora. O sea, pero que... bueno, ya... La banda sigue activa a nivel de directo, vamos, el tema de la composición del disco no impide que la banda siga adelante, ¿no? Con el tema de los directos. Bueno, esto tiene su explicación. En principio habíamos dicho que no íbamos a tocar absolutamente nada, ni íbamos a tocar en directo hasta que sacáramos el nuevo disco, pero vamos, es que nosotros somos animales de directo y al final nos proponen un conciertito por aquí o por allá y es que no nos podemos resistir. Bueno, pues David, ya un poco... Para terminar la entrevista, la verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte en Mis Rollos del Rock, en Radio La Guancha. Me gustaría, por favor, que nos presentaras un tema con el que quieres despedir la entrevista y nos dijeras un poco, nos hablaras de él y nos dijeras, pues, por qué lo eliges. Y volver a darte las gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio La Guancha, en Mis Rollos del Rock. Gracias a ti, Tomás, por contar con nosotros y también ha sido un placer para mí hablar contigo. Y un saludo para Radio La Guancha y para tu programa, Mis Rollos Rock. Y la canción que voy a elegir, Bell Sea, es mi favorita del disco, sobre todo a nivel instrumental es la que más me gusta. Y nada, espero que les guste y continuamos ahí en la guerra. Un saludo. temazo brutal de los Disomnial, Red Sea, bueno, que nos da pie para empezar con la sintonía de fondo del Jump de Van Halen, para empezar con la agenda de conciertos de esta semana. Y empezamos el martes 27 de febrero, donde tenemos a la banda La Alacena, ese tributo a Héroes del Silencio, en el Hard Rock Café de Tenerife. Viernes, el 2 de marzo, tenemos a los Mentes Extremas, más Trasmayo, más Subversia, en el PKDK Pub de Las Palmas. Y también 2 de marzo, viernes, tenemos a Ginés y Soda en The Paper Club en Gran Canaria. Sábado, nos pasamos al sábado 3 de marzo, donde tenemos a los Ascos, a los Sobresiduos, en el PKDK Pub en Las Palmas. Y el sábado también, día 3, tenemos también al tributo ACDC, el ACTB, los vamos a tener en el Bullhead en Arona, Tenerife. Y aparte de esto, todas las movidas que se nos vienen encima en breve. Recordar, dentro de poco vamos a tener a Fito y Fitipaldi. También dentro de poco vamos a tener a los Porreta. También vamos a tener dentro de poco a Mago de Oz y el Droga. A los Scorpion también se nos vienen, los Teutones Scorpion. Scan de F de Madrid también se nos viene. Pestilen de Holanda también se nos viene. La verdad es que este año está cargado de conciertazos, la verdad es que sí. Y repetir una y otra vez, apoyar al rock, apoyar a los conciertos. Hay que ir y petar todos esos bolos. Y continuamos con la emisión de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 FM, y pasamos ahora a Expectativa Cero. Discazo, nuevo discazo que se llama Re-Evolución, la banda que nos ha hecho llegar a la radio su CD. Recordar que si a alguna banda le interesa que su música suene en la radio, pues nos puede hacer llegar su disco con una breve biografía. A la siguiente dirección: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, trasera Plaza La Feria, código postal 38440, La Guancha. Banda catalana, Los Expectativas Cero, que está formada por Jordi a la voz, Edu García a la guitarra y voces, Mae Polaris a la guitarra, Albert Sandrich al bajo y Rafa Garrigó, legendario Rafa Garrigó, Garrigó a la batería y voces. Como decía, menciona aparte a la figura indiscutible y legendaria de Rafa Garrigó, que fue alma líder y alma mater de los grandes ASPI. En el 2016, este disco, el Re-Evolución de Los Expectativas Cero, ha sido producido por el propio Rafa. El ingeniero de sonido fue Sergi Marcet, y grabado y mezclado en el Juglans Music. Sin más, les dejo con este pedazo de trayazo de Los Expectativas Cero, que se titula Noche de Lobos. Sirenas, el caos es total. La manada aún entera. llena la ciudad. Grande los expectativas cero, pedazo de disco thrash metal maravilloso, la verdad que sí. Seguiremos pinchando en próximas ediciones, desgranando más canciones de ese discazo, El Revolución de los expectativas cero. Cambiamos ahora de sonoridad absolutamente y nos vamos a la banda Insolencia, que anuncian para el 2000, que anuncian que para el 2018, pues bueno, pues se van a meter a intentar componer y grabar nuevo disco, que va a ser la prioridad de la banda, y que bueno, que la actividad en directo dejan solo para algún concierto esporádico. Su cantante Isabel Marcos sí que va dando una serie de conciertos en acústico, en solitario. Es un grupo zaragozano que surge en el año 2000. Curiosidad, por ejemplo, en tres de sus discos, los discos iban acompañados con novelas del propio Daniel Sanzet. Y bueno, Daniel Sanzet e Isabel Marcos forman un dúo vocal impresionante. Ahora pasamos a un temita más tranquilito para disfrutarlo. Insolencia, y la canción se llama La Boca del Volcán. Con el moho del camino, corramos. una auténtica delicatez en los Insolencia y este tema, La Boca del Volcán. Bueno, continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 FM, y vamos a pasar ahora a Foreigner, la banda que anuncia un nuevo doble en directo que se va a titular Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra and Chorus, para el 27 de abril. Título cortito, la verdad, ¿no? La canción está compuesta por Lou Grant y Mick Jones y pertenece a su disco de 1981 que se llamaba 4. La canción, curiosamente, el Jukebox Hero, fue canción platino al certificarse más de 1 millón de descargas digitales. Grandísimo tema el Jukebox Hero. La canción en principio cuenta la historia, cuenta por ahí Mick Jones, que está inspirada en la historia de un fan que estuvo esperando por la banda más de 5 horas bajo la lluvia para poder conocer y estar con la banda. Y bueno, que esa historia, pues, o esa pasión de ese fan le llegó a Mick Jones y le hizo, pues, escribir esta canción. Sin más, le dejo con Foreigner y Jukebox Hero. Yeah. tremendo, los Foreigners, el Jukebox Hero. Y terminamos el programa de hoy, la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock, con el querido Zeppelin de plomo, esos grandísimos Led Zeppelin que tenemos por ahí. Robert Plant deja caer, deja abierta la puerta para montar algo por el 50 aniversario de la banda. Sí, 50 años de Led Zeppelin. La canción que vamos a pinchar para terminar la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock es ni más ni menos que el Rock and Roll. La canción pertenece al disco del año 1971, que se llamaba Led Zeppelin 4. Es impresionante cómo los Zeppelin supieron fundir el blues con el rock duro y crearon ese sonido absolutamente maravilloso. Himno absoluto el rock and roll para la banda y su fan. Una canción que nunca faltó en sus shows. Robert Plant a la voz, Jimmy Page a la guitarra, John Paul Jones al bajo y el ya desaparecido John Bonham alias Bonzo a la batería. Terminamos con un auténtico himno del rock. Terminamos la edición de hoy con Led Zeppelin y Rock and Roll. Yeah. Hemos llegado al final de la descarga de hoy, la número 27 de Mi Rollo es el Rock. Como siempre, empuje al y apoyo al rock canario. Hemos tenido una entrevista con David, cantante de Disomnia. Hemos pinchado también a Los Asco. Larga vida nuestro acero canario. Hemos tenido, como siempre, agenda de noticias, donde hemos repasado pues todo lo que ha ido pululando ahí en el mundo del rock y del metal. Hemos tenido también agenda de conciertos, repetir hasta la saciedad. Hay que acudir, hay que petar todos los conciertos que se celebran a nuestro alrededor. Hemos pinchado bandas como Bus, como Los Expectativa Cero, como Los Insolencia, como Los Foreigner, como Led Zeppelin. Ha estado potentón la emisión de hoy. Ojalá que les haya gustado y se hayan quedado con ganas de repetir, como es de rigor. Dar las gracias a Iván, que ha estado en los controles de sonido. Un servidor quien les habla, Tomás Orama. Esto es Radio La Guancha, la 107.2. Sin más, desearles que sean muy felices y, como siempre, salud y rock and roll.